años del 14. Óxido de hierro con algo de aluminio. Y... lana de acero. ¡De acero! De agua, redes metálicas, metálicas, delicadas, rugosas, ásperas, densas, fluctuantes. Muchos paquetes vacíos de cemento, vírgenes, Quack, quack, quack, quack.